lo que sube del abismo del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Buenas noches, Orereta. Orereta y allá donde llega esta increíble onda sinchiliana. Bueno, hoy despedimos esta temporada para disfrutar de lo que queda de verano. Y marcaremos el programa, más que nada haremos el resumen de contrainformación por respecto a todo lo que nos mandáis, lo más resumido posible. Y nos centraremos más en los artistas musicales que nos han acompañado. Eso sí, con el ingrediente principal, que es media ronquera o afonía, por eso de los aires acondicionados. Así que si creéis que este programa hoy lo guía a otra persona, nada de eso. Mi voz se ha visto transformada por las sustancias ilegales que hay habitualmente en el aire de nuestro planeta. Así, sin ir más lejos, como no, le damos a nuestro botón milagroso para relajarnos y diluirnos en estas melodías de Sinchiligratia. Martini,

Bueno, y así sonaban los Grand Funk Railroad, ni más ni menos. Y bueno, como decíamos, hoy no nos vamos a centrar en la contrainformación, pero sí recordar lo que nos suele llegar. Y haremos un resumen, pero en vez de las noticias, de las cabeceras. Si queréis visitar rebelión.org, tenéis La anatomía de las fronteras, un vídeo con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes y de toda la gente que se queda por el camino. Otro interesante documento, Las balas de octubre, César y Rolando, supervivientes de disparos de guerras efectuados por militares contra la manifestación del 2019 en La Serena. Bueno, ya atrasado del mes pasado, queda también otro documento de asesinato de defensores de derechos humanos en un informe de Frontline Defenders. Bueno, y en la sección por territorio se puede detener el caos climático. Información desde Álvaro Berci Rangel. Bueno, si todavía alguno niega que el clima está cambiando y no naturalmente, que le pregunten a los canarios que de madrugada tienen que soportar 35 grados de temperatura, ni más ni menos. O los alicantinos que si quieren ir a refrescarse los huevetes al mar, tienen la temperatura del agua, según las televisiones hoy, decían que estaba a 29 grados, ni más ni menos. Te cagas por las patas. 29 grados de temperatura en el agua del mar. ¿Qué más señales quieren? Así, como decíamos, no vamos a entrar en al fondo de la noticia, pero si queréis esa información y más sobre este tema... El cambio climático es la crisis definitoria y está publicado todo esto en las www.rebelión.org. Bueno, y un 28 de abril, tal cual, nos acompañaban en la pista número 1, las Grand Funk Mama con su Catch Catch. Generalmente este grupo canta a capela sin ningún tipo de instrumentos, aunque igual en este suena alguno. De chez Mac, cachichi en main, le sax nous fait la note. Voilà que soudain un hélico nous fait face. C'était nos mangins, nous fait signe d'un danger imminent. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Réagir, que faire, à nous le choix. En un instant là, à toi la voix. M'attrapera ou ne m'attrapera pas. Cela fait face au sépilou, je m'efface. Seul sait si c'est ton destin. Seul à faire pile quand tu sais que ça te fait pas. Attention, yeah. pas le pelote qui tient le fil, tatouille. Si c'est pas l'ami, la moule, l'enfant, le parent. Blague tourne, tourne, tourne, tourne, rond. Regarde bien, y a des signes, y a des liens, liens, liens, liens. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Seul la fin face au sépil où je m'efface. Et seul Dieu seul sait si c'est ton destin. C'est la débile quand tu sais que ça te fait pas se face. Bueno, y así sonaban las parisinas Zap Mama. Bueno, por otro lado, Sergio Ferrari, que nos manda esos mensajes que te pellizcan el corazoncito. En este caso, hoy nos habla de la otra cara del hambre, que es el desperdicio de comida que hacemos todos y todas. Bueno, en distintas ciudades ya desde hace algún tiempo se instaló la idea de poner frigoríficos por la calle para que la gente que le sobra algo de comida lo deje para el que no tiene. Bueno, así esta iniciativa que se está moviendo en distintos países, desde Suiza, Francia, España, sobre todo en Pamplona, en distintas ciudades de Iruña, o sea, de Nafarroa, pues parece ser que se está dando esta idea y parece ser que funciona bastante bien. También tenéis esta información en las www.rebelion.org. Si os interesa este tema, ahí lo tenéis. Bueno, y también en un mes de abril nos acompañaba la gran banda de los países del este, la fanfarria de Uzbekistán. Que suena así. We'll be right back. Bueno, como no tenía sinceramente preparado nada, así en un orden lógico, vamos a pasar a ese mismo día en el que nos sonaba el mítico tema, pero en este caso en una versión acústica de Immaculate Fools y el tema de titulado Immaculate Fool también. We talk of changes. Ay, qué tontitos y qué melancólicos estábamos en ese momento. Ay, qué arrumacos que nos estábamos. Y me acuerdo de los arrumacos que nos hacíamos. We rearrange the dream. Those tainted promises. And fight and die. We forget so easily. Love inside. We are enchanted. We are immaculate. We are selected. We are enchanted. También se pasearon por las ondas ese mismo día con una fumata de ladrillo los delincuentes. Con el pachi que trajo el Kiko, doy la valenciana pegado a la ventana y paramos la ventana bien. Si la cocina allí de pie, sentan los escalones con camisa de botones, destrozando las canciones y aprendiendo la lección de que antes de cantar no se podía humar. Y con guitarra de palo y el grupo no era tan malo, pero para mí fue peor que pisar un pino y en un ascensor. Hostia, que me entra la fatiga. Hay eso sí, lo de humarme la oliva. Pero la niña mira al petardo y luego me mira a mí. Pero la niña mira al petardo y luego me mira a mí. Thank you. día y ese día de alegría en el que yo me reiría. Y ese día ya ha llegado y aquí estoy desconado escribiendo esta canción que forma parte de mi rincón. Y últimamente entre tanta gente yo me siento un delincuente. Ven temprano, no metas la mano, me siento el señor gusano. Fumata de ladrillo, cada maestrillo tiene su librillo. Pero mi libro no tiene nada. Esto no va a vender. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y si no tengo, voy a ir. Ese día ya ha llegado y aquí estoy desconado escribiendo esta canción que forma parte de nuestro montón. Quisiéramos comer en el McDonald's, pero nos falta pasta acá y en las casonas. Pero la niña mira al petardo y luego me mira a mí. Pero la niña mira al petardo y luego me mira a mí. Pero la niña mira al petardo y luego me mira a mí. Pero la niña mira y el petardo y luego me mira a mí. Bueno, estaba claro el interés que tenía la niña en mí. Lo que quería era que le pasara el petardo, está claro. Fumata de cuartillo debajo de un ladrillo por la vera de los chiquillos, haciendo el escondrijo debajito. Bueno, este grupo andaluz, originario de Jerez de la Frontera, se formaba en el 98 por Miguel Ángel Benítez Gómez, Hermigué. Tengo camisa de botones destrozando las canciones y aprendiendo la lección de que antes de cantar no se podía. Marco del Ojo. Con guitarra de palo y el grupo no era tan malo. El Canijo de Jerez, conocido por El Canijo de Jerez. Vino y en un ascensor. A lo que luego se unía Diego Pozo, El Ratón. Ay, eso sí, oré humarme la oliva, pero la... Bueno, como habréis comprobado, música de flamenco más festivo, fusionado con rock, blues, reggae y funky. Ya luego me mira a mí. Bueno, y nos acercamos ya más al veranito, en el que, para seguir con sonidos rumberos, nos acompañó tal día como un 25 de junio el gran Pérez con el Que Levante el Dedo. Dime por qué, mujer Coima, al iniciar tu tarea, escondes el crucifijo para que el Cristo no te vea. Ay, por ser mujer de la vida, te menosprecian los mismos que en la prensa andan buscando de incógnito tus servicios. El famoso vende su historia, el psicólogo Consuelo, el escrito sus ideas y tabacalera, puro veneno, de aquel que dice que no vende nada, que levante el dedo, y el que chamulle que no vende nada, que levante el dedo, ay, pero diga usted qué dedo. El dedo del embustero, el que no venda armas, que levante el dedo, ni aceite de colza, que levante el dedo, el que no venda coca, que levante el dedo, ni alguna otra cosa, que levante, que levante. por ser mujer de la vida, perdonarte no he podido. ¿Cómo iba yo a perdonarte aquello que no es delito? El médico vende su ciencia, el artista su talento, el maestro su cultura y la iglesia nos vende el cielo. Y aquel que diga que no vende nada, que levante el dedo. Y aquel que chamulle que no vende nada, que levante el dedo. Ay, pero diga usted qué dedo. El dedo del embustero, el que no venda miedo. Que levante el dedo. Ni grandes favores. Que levante el dedo. El que no venda su perro. Que levante el dedo. Tampoco ilusiones, que levante, que levante. Y es que la mujer de la vida no es más ni menos que otra. Ella simplemente ofrece otra cosa. Y a mucha honra. Y el que tenga oídos oiga. Si alguien no tiene madre, hija, nieta, hermana, tía, sobrina, prima, cuñada, suegra o tal vez esposa que no lo sea, que levante, que levante, que levante, que levante, que levante el dedo, que levante el dedo del embustero. El dedo del embustero. Las grandes rebajas. Que levante el dedo. Bueno, esto es una versión de ese dicho bíblico que decía que el que se crea puro y casto, que tire la última piedra. Que canta lo que no siente. Pues más o menos. Que levante el dedo. Que levante el dedo. O que se lo meta en el ojal, como él vea. Bueno, Pedro Pubilcalaz era el nombre de Peret, su nombre verdadero, su nombre que le pusieron en el DNI. Su padre se ganaba la vida como vendedor ambulante de telas y Peret de pequeño le acompañaba en sus desplazamientos comerciales por Cataluña y Baleares. Me engorda el agua. Que comer como poco y no por vicio. Por lo que, entre otras cosas, por eso fue muy poquito a la escuela. Cada día me harto y me harto y me harto de sacrificios. Según decía él, aprendí a leer leyendo de forma autodidacta los carteles publicitarios que se encontraba por los caminos. Y los martes pico. Se aficionaba desde pequeño a la guitarra y al cante gitano y ni más ni menos que a los 12 años formaba un dúo con una prima suya. Se llamaban los hermanos Montenegro. Pero rico chocolate al enviudar. Los jueves me... Bueno, escuchemos este tema de Jalamandrú. Agua, agua. Me engorda el agua. Ay, doctorcito, mi doctorcito. Agua, me engorda el agua. A mí me engorda el agua, yo no como nada. Agua, me engorda el agua. Yo no le miento, doctor. Me engorda el agua. Que comer como poco y no por vicio. Si 7 días tiene una semana. Cada día me harto y me harto y me harto de sacrificios. Y los lunes solo le pongo sacarina. Allá la leche que me tomo con los bollos. Y los martes picoteo entre comida como picoteo. Por tener menos hambre cuando como hay. Los miércoles me niego a tomar churros. Y el pobre pero rico chocolate al enviudar. Los jueves me cocino pie de cerdo, pero mira, ojo, con untar el pan, pan, pan. ay calamandrú, que cada día te cuesta menos. Calamandrú, caer en la tentación. Calamandrú, y cada día te cuesta más. Calamandrú, abrocharte el cinturón, calamandrú. Ay calamandrú, no te debes preocupar. Calamandrú, el no poder adelgazar. Calamandrú, yo no te dejaré de amar. Calamandrú, aunque me quieras engañar. Ay calamandrú, agua, me engorda el agua. Ay doctorcito, a mí me engorda el agua. Agua, me engorda el agua. Pero cómo me pone, cómo me pone. Agua, me engorda el agua. Beberé vino para no engordar. Agua, me engorda el agua. Ay, los viernes en la cena solo un plato, los huevos junto al pollo y las patatas. Los sábados, dieta rigurosa, panecillos de régimen, tres cajas. Ay, y los domingos que me han dicho que adelgazan, yo procuro masticar a un ritmo lento, pero mastico tan despacio que el domingo yo me lo paso sin salir, tan solo comiendo. Ay, ay calamandrú, que cada día te cuesta menos. Calamandrú, caer en la tentación. Calamandrú, y cada día te cuesta más. Calamandrú, ay, abrocharte el cinturón. Calamandrú, ay calamandrú, y no te debes preocupar. Calamandrú, no poder adelgazar. Calamandrú, yo no te dejaré de amar. Calamandrú, aunque me quieras engañar. Ay calamandrú, ay calamandrú, yo cada día te quiero más. Calamandrú, y no lo puedo remediar. Calamandrú, y cada día te creo menos. Calamandrú, sé que comes de extraperlo. Ay calamandrú, ay calamandrú, para ser justo y honrado. Calamandrú, los kilos no son pecado. Calamandrú, entre un gordito y un flaco. Calamandrú, tanto monta, monta tanto. Ay calamandrú, calamandrú, calamandrú, ay calamandrú, calamandrú, calamandrú. Bueno, este programa, como todos y todas sabéis, está patrocinado por Hablando Claro. Y prueba de ello la tenemos aquí. Hombre, ¿qué hay, Juanito? De parte de la señorita Rocío, que ya viene. Ah, ya viene. Sí. ¿Sabes quién es la señorita Rocío? Tu novia. Sí, señor. ¿Tú tienes novia? Yo tengo una novia. ¿Y qué le dices tú a tu novia? Le digo yo, titi titi, cucu cucu, la la la la. ¿Y qué te contesta ella? Ella me decía, cucu cucu, kiki kiki, titi titi, que te quiero mucho, titi titi, Juanito de mi alma. ¿Y qué le cantas? ¿Qué le cantas? Y yo le canto a ella, le digo cantarle la copla de decir que dice, si en tu casa no camela, y te gusta el chocolate, que toma bacalate, que toma chocolate, y te ratatatata. Muy bien, Juanito, muy bien. Tú no me resultas un pintas, tú me resultas que eres no eres nada. Si tú tienes un caballo y tú lo has comprado para ti y tú no me vas a acostumbrar a montar, no está bien. Usted, aunque no sea usted, aunque seas tú, nada más, puede hacer tú lo que quiera con el caballo. Porque yo no estoy acostumbrado a montar el caballo. El caballo está acostumbrado para ti, pero para mí no. El caballo tiene una costumbre de decir como una persona que dice que sí. Y todo lo que le diga al caballo o te diga que no, no te haces caso al caballo. Y en todos los metros que tú me tratas de montar de caballo, te estira porque no te quiere y te ha engañado a ti con el caballo. Si el caballo en que te tenga que mirar, te ha mirado de reojo muy malamente. Y como te ha mirado muy malamente, no te quieren tan bien el caballo. Y el caballo se quedará solo. Bueno, y a ti te quedará abandonado. Muy bien, Juanito, muy bien. Otro día hablaremos. Bueno, nada, adiós. Adiós. Adiós. Adiós.

esta existencia no supone esfuerzo, salvo ir buscando por ahí algún sustento para tirar, algo que te permita ser sin obligarte a molestar, sin prostituirte por ahí más que a tu decisión, que allí dentro mandas tú. Confiesa que eres feliz, ahora puedes elegir el color de tu marrón. Que te han soltado del corral, que solo tienes que correr, que nunca mires para atrás. Dios debería mandar al infierno. Si no existiese yo podría encenderlo. Cierro los ojos pero sigo viendo. Si me buscas no pierdas el tiempo, porque hace rato que yo no me encuentro. ¿Dónde iremos a parar? Si para llegar allí primero te tienen que echar. Brindaremos con gasoil, tiraré piedras al sol pa' que tú me des calor. Y huiremos de este bar, de reojo me ha mirado la defensa al futbolín. Nos vamos, soplan vientos, controlan mi alcoholemia tan correcto. No se desanime, capitán, la partida no está perdida. ¿Que no? Mírelo con qué cara me está mirando. ¿Cree que soy culpable? No hay nada que hacer. Oiga, no, ¿eh? Que yo miro así a todo el mundo. Bien, en ese caso me gustaría presentar la prueba 74-2. ¿La prueba 74-2? Sí. Aquí la tiene, señoría. Un jamón. Sí, me lo trajo mi mujer cuando vino a visitarme. Ya verá qué rico. Pruebe, pruebe. Esto no se ve todos los días por el espacio, ¿eh? ¿Es mi imaginación o están intentando comprar a su señoría con una pata de jamón? Tranquilícese, señorita. Esto es típico de los humanos. Cuando están desesperados intentan cualquier cosa, no se lo tengan en cuenta. Muy bueno. Mire, me lo voy a poner al lado de la puerta para que no se me olvide luego. ¿No iré a aceptar el soborno? Que no, señorita, que no. Que yo me lo voy a llevar, pero solo como evidencia. No sea mal pensada. ¿No ve que el señor Spock está por encima de estas cosas? Claro, a él esto no le influye. Entonces, ¿de lo del caso qué? ¿Nos olvidamos de todo y pelillos al mar? Pues si le digo la verdad, yo estoy todavía así. 50-50. Vaya por Dios. 50-50. Bueno, y en un 2 de mayo nos acompañaba el grupo Mestizaje Total de distintas partes del mundo. Women. 1, 2, 3, 4. Escuchemos el tema número 6, que la Sibaya Raiva. Let's go. De mi madre y de cuando yo era pequeña. Yo no escuchaba, preguntaba otras cosas de poca importancia. Ahora me acuerdo otra vez. Mi madre con sus ojos grandes que me miraban con amor y con afecto. Madres hacen siempre cosas buenas. Ellas quieren que los hijos y las hijas y las hijas de los hijos no se pierdan en las calles. Que no se pierdan, que no se pierdan. Que no se pierdan la calle de la vida. Que no se pierdan, que no se pierdan. que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan en la calle de la vida, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan. Dame un poquito de agua para que yo pueda vivir y pensar que los hombres no son tan locos por no ver lo que pasa en el mundo. En este mundo no somos tan tontos, ¿sabes? Tenemos ojos para mirar, orejas para escuchar y la boca para hablar, hablar, hablar. Es eso lo que yo hago. Y todos los pendejos tendrían que hablar para no dejarse comer de los grandes y hambrientes que comen a todos, que no se defienden. Tenemos que tener el pico abierto, igual que el pajarito que espera a su madre y a la comida. Querida, querido, tú hablas y grito, porque hablar es todo, es nuestra vida. Porque hablar, porque hablar, porque hablar es todo, es nuestra vida. Porque hablar, porque hablar, porque hablar, porque hablar, porque hablar es todo, es nuestra vida. Porque hablar, porque hablar, porque hablar es... Вот, красивая рыба, буду без рафу, как ты отрасли, слушай. Потому что я пою эту песню, песню, которую, я думаю, ты знаешь. Которую, я думаю, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь. Которую, я думаю, ты знаешь. Которую, я думаю, которую, я думаю, ты знаешь, знаешь. Которую, я думаю, которую, я думаю, ты знаешь. Да утра, если знали вы, как мне дороги, по Москве не вечера. Речка дышится и не дышится, вся снова серебра. Песня слышится и не слышится, в эти тихие вечера. Теперь, что ж ты, милая, смотришь из коса, низко голову наклонят, вновь из коса, цене без коса, все, что на сердце у меня. А разве душе сусамитное, так пожалуйста, будь добра. Не забудь идти эти летние, по Москве не вечера, по Москве не вечера. Vamos con ella chera. Vamos con ella chera. Vamos con ella chera. Vamos con ella chera. Vamos con ella chera. Callado, que quiero escuchar todo lo que la gente se cuenta. No es verdad, no es verdad, nada es verdad. Todo eso es natural, ellos son todos egoístas, viven solo para ellos. No miran afuera la ventana, no ven el sol que brilla, que chicochea. El maricón que cula igual que la gallina, cochina, marrana, igual americana. Tú sabes, yo grito y dame ese dedo, no ves que está herido. Lo curo, lo juro, tenemos que curar. Tenemos que curar toda nuestra vida, tenemos que curar nuestra vida, tenemos que curar toda nuestra vida, tenemos que curar nuestra vida. Que no te caigas. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, como no, también agradecer a nuestros colaboradores y colaboradoras el paso que han hecho por aquí. Bienvenidos, bienvenidas al mundo del sueño. De los sueños. De los sueños. Agua, agua de colores, agua tan fuerte, tan suave como el acero, agua del fondo de las piedras que tañen el alma en despedida, agua de lágrimas, agua de la vida. Agua de la dificultad inicial, agua de las nubes flotantes, inalcanzables como las estrellas, pero agua en las manos, agua hasta el cuello en la playa, un riachuelo de pequeño torrente, agua juntando hombre y cabaña, y el bosque del agua cantarina. Agua que beben los pájaros y el agua en las alas volando. Agua que lava los rostros de arcilla, agua potable de la sangre, de la huerta y el arco iris. Agua de las calles, todas las edades. La ropa mojada por el agua, el vértigo de la lluvia sobre la húmeda farola. Agua de fuego en el último bar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Got two, four nickels, four, four dimes. Would sell you more, but ain't none of mine. Hot tamales in the red hot. Yes, she got them to sell like me. Yes, she got them to sell. Víctimas de una agresión por fascistas en pandilla, que cobardes son, no nos vamos a callar. Y aquí estaré frente a esa pared que debemos derribar. Hot tamales in a red hot, yes, she got it for sale. Hot tamales in a red hot, yes, she got it for sale. I got a girl, she long and tall, sleeps in the kitchen with a beating arm. Hot tamales in a red hot, yes, she got it for sale. Yes, she got it for sale. Hot tamales in a red hot, yes, she got it for sale. Hot tamales in a red hot, yes, she got it for sale. Got two, four nickels, four, four dimes. Sell you more, but ain't none of mine. Hot tamales in a red hot. Yes, she got them to sell like me. Yes, she got them to sell. Hot tamales in a red hot. Yes, she got them to sell. Hot tamales in a red hot. Bueno, y tenemos una conexión con nuestro corresponsal, que no sabemos ni siquiera dónde está. Nuestro corresponsal de Hablando Claro. A ver dónde se encuentra. Seguían comunicado a Antena del Trajero. Los estrangelistas comunicados a franceses y italianos, los marroquíes y franceses han comunicado a Antena del Trajero 400.000 barcos, 400.000 familias. En la intimidación han comunicado los rusos alemán, han comunicado la China, Japón, en Londres, comunicación de general. Han comunicado el gobierno del Estado, han comunicado la comunicación Antena del Trajero y los tranquilistas de alemán, comitán de alemán, han comunicado un credición de ellos, han comunicado el barco mercantil hasta alemán a inscripción de general. ¡Ting! Hot tamales in a red hot, yes, she got it for sale. Hot tamales in a red hot, yes, she got it for sale. I got a girl, she long and tall, sleeps in the kitchen with a beating arm. Hot tamales in a red hot, yes, she got it for sale. Yes, she got it for sale. Hot tamales in a red hot, yes, she got it for sale. Hot tamales in a red hot, yes, she got it for sale. Got two, four nickels, four, four dimes. Sell you more, but ain't none of mine. Hot tamales in a red hot. Yes, she got them to sell like me. Yes, she got them to sell. La utopía significa el sueño colectivo. Y si este sueño no existe, la gente se desmigaja, se encierra en células y se vuelve más egoísta y depredadora. Y aparece el miedo y la insolidaridad. Estás más indefenso, eres menos generoso, más cobarde y, por tanto, más vulnerable. Sin utopías, vives a merced de lo que el poder decida imponer en cada momento. Estás en sus manos. De Joan Manuel Serrat. Got two for a nickel, four for a dime. Would sell you more, but ain't none of mine. Hot tamales in the red hot. Yes, she got them to sell, I mean. Yes, she got them to sell. Hot tamales in the red hot. Yes, she got them to sell. Hot tamales in the red hot. Yeah, you got them to sell. I got a letter from a girl in the room. You got something good, gonna bring it home soon. Hot tamales in the red hot. Yes, she got them to sell, I mean. Yes, she got them to sell, Billy. Oye, ¿quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia. Bye.

barrer todo y crear de mi indolencia, mi flotación, mi extravío, una frescura nueva. Y obstinadamente me suicido al alcance de la mano. Me levantaré del suelo más ridículo todavía para seguir burlándome de los otros y de mí hasta el día del juicio final. Bueno, y con muchas ganas de bailar, nuestra corresponsal en Hamburgo, Isa, nos ha hecho su pequeña despedida de este fin de curso. Y cuenta así. Me picó la antena, se me movieron las ondas. Bueno, hola, sinceliknautas, kaixo. Creo que vamos terminando temporada y, bueno, no pensaba que todavía os iba a contactar antes de llegar a este veranito, veraneo, festejeo, pero bueno, algo las cosas, alguna no las decide, ay, lo digo ahora más que nunca, y en este momento leo algo que os va porque me va precisamente en este momento, y es el recuerdo. Para mí el conocimiento, porque no tenía noticia de esta maravilla. El recuerdo a Aileen Kramer, una bailarina, coreógrafa, artista y escritora australiana, nacida en el 1914, que hoy, 2023, sigue haciendo arte con la edad de 108 años. ¡Buah! ¡Maravilla! Ella rompe con todos los clichés y estereotipos sobre el envejecimiento. Leí que dijo una vez que nunca pronuncia la palabra vieja, que simplemente ha estado en la tierra durante mucho tiempo. Y sus palabras son: cuando haces un trabajo creativo, eres absolutamente atemporal. No hay edad en la creatividad. ¿Qué se puede decir? Hermosa. Danza y expresión humana. La vida es el paso del tiempo y el tiempo es de lo que está hecha la vida. La edad no importa para bailar, porque la danza no entiende de edades, solo de entrega. Y ahí os va mi entrega en esta última entrega, y las danzas las ponéis vosotras, que ya sé que vais a bailotear mucho. Un fuerte abrazo desde esta distancia, en este caso obligada, y bueno, hasta la próxima temporada. Os deseo un verano, bueno, como lo queráis. Hasta el otoño, hasta el septiembre, hasta la vuelta del programa de la Sincilic, de este eclipse lunar después del verano. Un abrazo imaginario. Abrazo que gustosamente recibimos. Bueno, nos desea buenas compañeros. Nos desean desde Hamburgo la corresponsal de Desfase desde Hamburgo, un feliz verano. Pues yo creo que lo vamos a retrasar un poquito. Claro, claro. Vamos a, porque el verano en realidad yo creo que nos vendrá cuando ella nos pueda visitar. Y que cada vez duran más los veranos. Hasta entonces el verano sin ella aquí, sin ella y sin otros amigos, sin Jürgen, sin mucha gente, pues va a ser mucho menos verano. Mucho menos verano. Eso es, recibimos ese abrazo y lo mandamos igual de imaginario y de verdadero a la vez. Ahí, besazo. Hola, chavalín. Besazo. Un abrazo desde aquí para que las cicatrices se curen más rápido de lo normal. Por supuesto. Ahí te está tú, esa tía de acero. De acero y de pétalo. De danzando con el alma. I have been in and out of you, and everywhere you want me to. Yes, you know it's true. And while I was inside, I might have been undignified, and that is maybe why you cry. I don't know. Maybe so, but what's the difference now? Little girl, there ain't no time to wash your stinky hand. Go ahead and roll over, I'm going in you again. In you again. In you again. In you again. I'm going in. Your strand and yoke. algo, que ahora van también a por usted, ¿no lo ve? Déjeme a mí, capitán, se van a enterar. Pero si ese soy yo. Sí, hace media hora cuando cortamos para un descanso, ¿no se acuerda? Protesto, señoría. Han manipulado las cintas de las cámaras de seguridad. Protesta denegada. Horas te conecta con el universo. Oye, ¿lo tienes? ¿Cómo? ¿Cuánto te ha cobrado? No. ¿A cuánto está el gramo? ¿Qué te ha tangado, colega? ¿Pero qué te ha...? Tú entreténlo ahí. Entre. Entreténlo ahí, que voy para allá. Y ese no se libra del pellizco, ¿eh? ¡Le va uno a meter un truco, hombre! Me cago... Ya. Sí. Voy para allá. Pero vamos a ver, esto está sacado de contexto. ¿Ah, sí? ¿Qué cree que pensará la gente cuando lo vea en internet? No serán capaces de... Toda la vida con el rollo imperturbable y mírele, haciendo chanchullos. Y bebiendo a morro. Será su final. Adiós a los fans, a los libros. Y no le digo nada cuando lo vean los Klingon. Menudo cachondeo. Muy fuerte, capitán. De verdad que yo sí que no me esperaba esto de usted. Ni yo. Pero es que estoy desesperado y no soy yo. ¿Lo toma o lo deja, señor Spock? No se da cuenta. Al principio intentaban sobornarle y ahora chantajearle. Y eso no es lo peor, Lorna. Lo peor de todo es que lo han conseguido. ¿Qué? ¿No lo dirá en serio? ¿Le parece a usted que tengo cara de broma, señorita? Si cuelgan esto en internet, me hunden. Acaban con mi reputación. ¿Qué quiere? ¿Que a partir de ahora vaya por ahí sonriendo a todo el mundo? La gente dirá que se estaba haciendo el interesante todo el tiempo. Sí, ¿quién te dice a ti que lo de las orejas no era también de palo? Igual, si tiramos del hilo, resulta que de Vulcano nada, que es de Burgos. No, de Burgos no. ¿Yo qué? Yo soy una máquina. A mí no pueden desacreditarme. He sido testigo de todo esto y no pienso consentir que... ¿Qué hace? Para apagar esa ahí, ¿verdad? Sí. Fixing it. They're lying and lazy. They can be driving you crazy. Swear to God they got the most. And every business on the coast. Yeah, swear to God they got the most. And every business on the coast. Take it away, Bob. I ask as nice as I could if my job was somehow be finished by Friday. Well, the whole damn weekend came and went, Frankie. Wanna buy some Mandy's bar? You know what? They didn't do nothing. But they charged me double for Sunday. Now, you know, no matter what you do, they're gonna cheat and rob you. And then they'll give you a bell that'll get your senses reeling. And if you do not I'm a moron, and this is my wife. She's frosting a cake with a paper knife. All what we got here's American made. It's a little bit cheesy, but it's nicely displayed. Well, we don't get excited when it crumbles and breaks. We just get on the phone and call up some flakes. They rush on over and wreck it some more. And we are so dumb that... Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilis que Ratia. Houses in preparation for the king, and they line the sidewalks with every sort of shiny thing. They will be surprised when they hear him say, take me to the island. Raras visitas de Circe Maya, una poeta nacida el 31, me parece, de Uruguaya. Puede ocurrir, y a veces con frecuencia, que una se sienta como despellejada, así como sin la barrera de la piel, y en contacto directo y en carne viva, como a nervio desnudo, con un extraño ser llamado belleza. Entonces, cuidado, ¿qué hacer? Es necesario recibir al fugaz visitante, quizá con cierto disimulo. Porque, ¿qué diría mucha gente si nos viera caer de rodillas y con muletas? Y todo por tres gotas de música, o por un tono perfecto, o una línea pura, como aquí el ayer que está dibujando maravillosamente a la... Dos voces del libro de los voces, Circe Maya, Raras visitas. Take me to the afflicted ones. Take me to the lonely ones that somehow lost their way. Hay mujeres del mundo, como habéis visto, nuestro alacrán está hoy sensiblero. Lo que os estáis perdiendo, lo que os estáis perdiendo sin él. Cursi, rococó, ¿por dónde ha ido eso? Come to my table. Rest here in my garden, you will have a pardon. Afflicted ones, take me to the lonely ones that somehow lost their way. Let them hear me say, I am your friend. Come to my table, rest here in my garden. Son los negocios vinculados con el agro de la sociedad del conocimiento. Así llamamos a... Aunque los invisibles actúan sin descanso, nuestro destino, pensamos, no parece importarles. Entre las nubes de oro, el toro, el mirto, el mar, la noche clavada por sus mil centellos, la mar innumerable. Y el bosque, estremecido por los pasos furtivos, trabajan o cantan indistintamente. No sabemos qué procuran o niegan con su juego o su esfuerzo. Quizá humillarnos y quizá así forjarnos. Quizá martillearnos para hacernos de menos o de más. O quizá salvarnos de ser. De ser solamente hombres de menos, muchos ceros. Some of you might not agree, but you probably likes a lot of misery. But think a while and you will see. Bueno, ya, y como último colofón musical, en la última, en los últimos programas nos acompañaba este gran disco de Frank Zappa. Y si no me equivoco en mi traducción, que aquí entenderán más, Broken Heart, Are for Heart's Hole, que es como más roto el corazón del agujero al culo. No, más o menos vendría a ser corazones rotos para anos, para agujeros del culo. Ah, ok. Bueno, habría que preguntarle al ilustre Zappa qué quiso decir con esto, porque la letra tampoco creas que lo deja muy claro. Aventura. Sí, que vamos, que según el verbo cambia el sentido. Es que la poesía así como muy intensa, muy dura. Es difícil discernir muy bien el significado de la frase. Bueno, no, y como no, recordaros que este viernes aquí en Sinchilic, antes de que se me olvide, habrá otra en Navarra. A partir de las 5, la retransmisión, un programa especial, de como hacemos todos los años, con la retransmisión del Chupinazo, y luego habrá aquí barra abierta para sacar fondos, como no, porque está la radio, que ya no tenemos ni para pagar la luz. Así que todos esos donativos que tengas para UNICEF y todo por ahí, guárdatelos si vienes a la Sinchilic, y por Dios, entregárnoslo, que somos muy creyentes. Sobre todo que creemos en la cruz invertida. Bueno, amiguitos y amiguitas, ¿cómo veis que va el verano? ¿Cómo...? El verano apretaico y difícil, pero bueno, por lo demás, otro año más de despedidas, ¿no? Hemos venido aquí a despedirnos, a despedirte, a felicitarte por un año más ahí al pie del cañón, que no es poco. Bien, bien. Si no fuera por vuestras compañías, no sé si hubiera aguantado, ¿eh? Muchas veces, si no fuera por nuestros sabotajes también, ¿no? Eso es. ¿Qué decir? Que tenemos que darte las gracias los que somos oyentes, claro, colaboradores, etcétera, etcétera, también, ¿no? De vez en cuando hay que chuparse los miembros un poco. Pues que encantados de venir a despedir una temporada más de Desfase y que despidamos otras 35. Eso es. Y que si queréis que esto continúe, como hicimos, veniros el viernes aquí a disfrutar también del espacio de la herrería. Y que voy abajo a ver el cartel rápido. Que lo tenemos aquí al lado. Ahora. Pues mira, por favor. Comenta qué grupos van a tocar, si no te importa. Sí, bueno, como todos los años, pues ya sabéis que el 21 de julio a las 5 de la tarde empezará un programa especial desde aquí, desde Chiliqui Ratia. Y luego a las 7 y media de la tarde, una vez ya se hayan inaugurado los festejos con el correspondiente chupinazo y tal, pues a las 7 y media se abre la barra con picoteo y poteo. Y bueno, aquí mismo en la herrería también, pues como ya viene siendo tradición estos últimos años, a las 8 de la tarde pues abrirá un fuego el primer probablemente concierto de las Magdalenas. Igual me estoy pillando los dedos diciendo esto, pero puede ser. Pues no sé, igual no, yo creo que sí. A las 8 de la tarde, como decíamos, en la herrería pues arranca el concierto de Gonapeka, tal de Lezo, que seguro que va a animar el cotarro maravillosamente. Y por lo cual, pues bueno, pues hacemos un llamamiento a todas aquellas, a todos aquellos que estén en Magdalenas a esas horas, queriendo, pues bueno, disfrutar el comienzo de las fiestas sin aglomeraciones excesivas, pero con buen ambiente. Para empezar a arrancar, ¿no? Y luego y echar una mano a Chiliqui Ratia, que como siempre, pues, porque habéis observado el detalle de que aquí nuestro compañero, cuando habla de agradecer y tal, no hace como hacen la mayoría de las personas a las que escuchamos ahora, que es pedir pasta. Nadie te pide pasta en Zule, ni nadie te pide que des un like, ni que te suscribas a ninguna, en fin, ni que le des tus datos a Google, ni a nadie. Así es, claro. Pues bueno, pues si quieres mantener este tipo de comunicación directo y sin intermediarios, pues lo que puedes hacer es venirte a echar un pote, a disfrutar del chupinazo en Chiliqui Ratia y dejarte los duritos, ¿no? Que de otra forma te vas a dejar en otros lugares que igual de respetables son, ¿eh? Pero bueno, dicho queda. Ahí queda, muy bien dicho. Bueno, y mientras vamos recogiendo los avalorios, os acompañamos un ratito más, aunque ya se nos haya colgado el horario. Pero como ya, yo creo que va a ser el último programa, aparte del especial del Chupi, intentaremos deleitaros musical y vete a saber qué. A rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and a rendin' and no sois más que esclavos del sistema, mantenedores técnicos de mantenimiento de este sistema corrupto. Estáis manteniendo el sistema. La ley de los derechos humanos. ¿Y la ley hay que cumplirla? Hay que cumplirla y somos todos de la mano los que tenemos que cumplirla. Todos. Estamos aquí, no somos delincuentes. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso. De que los servicios sociales se coman el dinero de esta ciudad. Estamos muy hartos de eso porque somos los que ayudamos al pueblo. Y a la alcaldesa en el pleno, nosotros tenemos instrucciones de ella para actuar. Pero cuando usted se dirija a la policía directamente, nosotros podemos actuar directamente. ¿Sí, de acuerdo? Que lo sepa. Perfectamente. Pero no, es malo lo que está diciendo. Aquí, porque ya no sabemos qué hacer como pueblo. Esto va a más. La ley Mordaza es la barra libre para la policía. Y no lo podemos aceptar, porque lo único que queremos es ayudar a nuestra gente. Quiero trabajar. Podéis maltratarnos. Yo le daré a la doctora ayuda que usted necesite en la vía pública con usted. Bueno, y como os habréis dado cuenta si escucháis esta aberración, llevamos bastantes programas sin hablar de las políticas ni de los políticos. Ya que, como todos y todas sabemos, nos viene una buena para esta semana o nos faltan muchos días. Yo me imagino que va a ser histórica la poca participación, sobre todo por los ciudadanos renterianos que estarán con una resaca como para ir a votar, ¿no? O sea. Y bueno, yo no votaba hace tiempo, pero voy a votar. Yo es que la última vez que fui no pude votar porque no costaba ni mi padrón. Yo estoy contigo, pensé permiso de residencia a lo mejor. No. Los voto. Fui a donde he ido toda la vida a votar y he podido. Y las últimas elecciones, que no sé si eran municipales o generales. No daba ni caso, chico de Putin. No pude. Incluso que era domingo me pusieron con la asistenta del ayuntamiento. Bastante de Oyarzun, que era dan, en, que te dan. Te dan el colegio electoral, en vez de ser colegio, era el ambulatorio, porque si te entra un soponcio mientras vas a echar el voto, ya tienes siempre la última curva no salimos. Puede el ambulatorio de verdad. Ah, pensaba que se había equivocado. Perdón. Puede que vayamos a ejercer nuestro democrático derecho. Sí. Puede ser. Pero no dejamos de señalar desde aquí que deberíamos cambiarle el nombre de voto a Botox, porque es lo que hacemos. Insuflar un poco de Botox para que se maquille, para que se recoloque a este sistema mierdoso. Compuesto por todo el arco a tu disposición en las elecciones que vienen. Porque aquí no estamos hablando de votar a tu vecino para que... No, sí, estamos votando a estas personas que se van al Congreso de los Diputados. Así es, claro. Qué peor que nosotros, que en vez de votar vamos al ambulatorio, al campo de fútbol que ya cerraron hace tiempo. Es decir, van a la plaza de toros. La jugada estratégica para cortar oreja. La jugada estratégica de plantearlo también el 23 de julio probablemente va a llenar alguna que otra página, va a quedar en la historia de la infamia seguramente. Que igual ahora me tengo que tragar las palabras, ¿eh? Igual gana Brasil 5-0, pero me parece que cuidadito. Por eso yo es que el esfuerzo lo haría porque la cosa pinta mal. Que vuelven los de la aguilita y cada vez más, en más sitios, sí. Los de la aguilita y el aguilita negro ese chungo. ¿Quién tendrá razón? Grabados de olla, del garrote. Lo descubriremos desgraciadamente. Siendo pedante, ya siguiendo con la belleza. Pronto lo descubriremos, ¿no? Pero ¿quién tendrá razón? Los que vaticinan que el currito en sus vacaciones, que su dinero bien sudado le han costado, no se va a dignar a votar o a ir a la oficina de correos a votar, o los que piensan que los señores que tienen el resort en las Bahamas o maravillosos tours turísticos van a votar por todos los demás. Por no sé qué cruceros y no sé qué lugares, ¿no? O no sé qué yates que están esperándoles en un puerto todo el año para que ellos fonden, también vayan a hacer cale, quiero decir, vayan a olvidarse de votar. No sé, es como un poco absurdo, ¿no? Todo Ocurra lo que ocurra, un 23 de julio, para la gente de Orereta o de Rentería ir a votar, yo la verdad es que me apostaría, pero de apostarse. En el colegio electoral, desde bien entrada la mañana, porque me parece que ese día, no sé qué día toca, no quiero decir, no sé si es laborable, si es fin de semana. No hay encierro. Será fin de semana, ¿verdad? Desgraciadamente no hay encierro. Supongo. Va a entrar ahí con maraquitas. Plantear unas elecciones. Es domingo. Un día laborable es. Domingo. Domingo, sí, pues sí. Maravilloso, vamos. Maravilloso. Ya tenemos after hours. Dispuestos por todo el pueblo, ¿no? Yo propongo que en cada uno de los colegios electorales se haga un chill out, un chillao, ¿no? ¿Dónde vas a acabar la fiesta mejor que? Vamos, por Dios. Con sus cojines, claro, ¿no? Con la Diana ni. Además, que bueno. Todo no veas si te pueden aguantar ahí el vacío un buen rato, con tal de que sueltes la papeleta, ¿no? Ahí a ver quién me pone al mejor postor. Vamos a ver, ¿quién hace el gin tonic más rico? Pues eso es motivación para ir a la escuela electoral. Lo demás, porque yo no sigo mucho la política, ¿no? Pero estas elecciones se han adelantado, no tocaba todavía, ¿no? Les quedaba un poquito más a los del PSOE, ¿no? Pues quedaba, me equivoco, que fácil podría ser que sí, pero quedaba es que creo más, que más hubo, de un año de legislatura, ¿no? Que hubo un así intento de, no me acuerdo cómo se llama, de no sé qué, de cesión, ¿no? Algo así lo llaman. Cuando quieren forzar a que se adelante la fecha de elecciones. Porque la suegra iba de vacaciones, ese día antes le vio mal. Bueno, eso. No, pero tenía, según tengo yo entendido, tenía potestad para presidente de lo yo que sea. Supongo que cuando esta gente, en este caso, parece una decisión muy personal, muy personalista, como todo lo que parece que sale de la mente de este tío, del guapísimo del PSOE, ¿no? Sí, es que este señor, a lo mejor, no sé, ha hecho un cálculo en base a unos datos, a unas informaciones o a unas previsiones que nosotros no tenemos. Quiero decir, no, nunca sabes por qué toman estas decisiones. Muchas veces, o sea, especula mucho, pues porque, en fin. Sobre todo porque el tío quiere dominar a su partido, ¿no? Uh-huh. Probablemente más que nada lo que le preocupa es atajar a todas esas cabezas de hidra que amenazan con destronarle, ¿no? Dentro de su propia de su propia organización. El tema es que quizá la lectura podría ser que la información privilegiada de la que disponen estas personas nos podría inducir a pensar que a lo mejor en pocos meses o en un tiempo va a ocurrir algo que a lo mejor decantaría las elecciones de forma estruendosa. De producirse, ¿no? Cuando tendrían que ser. Nos queda la duda, ¿no? Quiero recordar que en unos informativos algo una vez que me da por poner la tele, ¿no? Que bueno, que el Sánchez se engoriló porque en pleno que hacen de los diputados y tal, había presión, no sé en qué tema, de Vox y del PP y tal y que cual, yo dijo, wow, qué cosa, que no sé qué, pues venga, las adelanto el 23 de julio, ¿no? Y creo creer que fue que no tocaba todavía. O sea, la tocaba y la salvaba. La subestima, no, de que la derecha, como siempre, está saco y envalentonada porque corren estos vientos por todos los lados de la orbe órbita, orbisum orbito, órbita, bueno, ya. Voy. Okay. Decir, corre, ya se ha acojonado. Y digo, abreviamos, cortamos antes. Porque igual lo que va a venir luego, fíjate, la seguridad que se mantiene y lo que dice el compañero es que en las propias filas, en lo otro y en todo. Bien pudiera ser. La ganadería de. Desde luego, el delfín de la derecha se ha desinflado el solito. El delfín de la derecha, ¿quién lo iba a decir? El que ganaba elecciones una detrás de otra, el buen gestor, supuesto buen gestor de su gobierno autonómico, etcétera, etcétera, ha resultado ser una versión aún peor de Rajoy. Una versión absolutamente lamentable del propio Rajoy, ¿no? O sea, es el mismo personaje, pero sin ninguna gracia, ¿no? Nunca defrauda. Menos carisma que Rajoy, y eso que ya. Nunca hay una renovación. Que ya es difícil. A rebañar el fondo del. Aunque sí, el fondo del depósito. Un marihuanero que no, no lo creo, nunca hay una renovación. Es que hay que pensar, parece tan la imagen. Hay que pensar que el tipo este no da ni para chiste, ¿no? O sea, es lo mismo. Cuando se equivoca, cuando se atribuya, cuando demuestra que el tío está. Se queda ahí. Bueno, que sigue manteniendo un nivel de coca como cuando iba con sus amigos narcos, o algo pasa ahí, ¿no? Cuando empieza a decir barbaridades, empieza a confundir comunidades autónomas, ¿no? Habla de Andalucía cuando está en Extremadura y hace cosas de esas, ¿no? Es que ni siquiera da para un meme, para un chiste, para un... Y acordaros del otro. El otro era una fiesta en ese sentido, vamos. O sea, solamente ese pequeño defecto que tenía en el habla ya daba para mucho. Que ya que no tienes un presidente del gobierno caballo. Que cobra una pasta de todos y todas, por lo menos que te puedas descojonar de vez en cuando. Evidentemente, joder, que deje frases para la posteridad, como son los vecinos los que deciden que sea el alcalde, los que quieren los vecinos que... Este, sin embargo, el mohino este, el pobre hombre este tío que tiene una pinta de gafe de la hostia, además, ¿no? Pero bueno, que, ojo, que si por algo se caracteriza el Reino de España... Es por, demonizar y condenar al ostracismo a lo único decente que puedan tener, ¿no? Y ensalzar siempre a lo peor que tienen en su clase política, ¿no? O sea, no hay más que ver. Así es. Si Roma no paga traidores, el Estado español no paga buenos gestores. Aquel que precisamente se maneje en la política institucional de una manera más o menos digna, los pocos que puede haber habido, que los ha habido, pues son defenestrados, ¿no? Para los restos, ¿no? Mientras que los corruptos, los que por su promoción personal incluso han metido en guerras al Estado español, etcétera, etcétera, todos esos están ahí, intocables y maravillosos. Sí, sí, sí, eso es. Es increíble. Así que, amiguitos y amiguitas, ya sabéis, si queréis ir a votar, tenéis para elegir caca, vómito o pis. Seguimos diciendo la misma desde siempre, desde los antepasados, más de la cabritilla de arriba. Lo mismo. Make this worthwhile. You should get into something real. Nah, man. He's not interested in your leather. Shit, that shit's been fucking rubbed in the ground, you know? Christ, that's going on 2 tours old now. We gotta come up with some new shit. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made it speech then, all she tried to make me say when, she had my balls in a vice but she left the dick, I guess it's still hooked on but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder. Bueno, y como colofón final, en los últimos días nos ha acompañado Fran Zappa. Fran Vicentito Zappa, que nacía un 21 de diciembre de 1940, quien se iba a imaginar que iba a acabar componiendo música como esta. As long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream and I'll do anything to get ahead. Nos dejaba un 4 de diciembre de 1993 y era el compositor, guitarrista, cantante, productor y director de cine, entre otras cosas. Bobby Brown, watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown, watch me now. Bueno, con una carrera de más de 30 años, Zappa componía rock, jazz, blues, electrónica, música artística y música concreta. En concreto, esto. Bueno, empezaba su carrera musical en la adolescencia y, entre otras cosas, lo que más la atraía era la percusión. Músicos como Edgar Varese y Rhythm and Blues de los años 50 era... Fran Varese, familia, tío mío, directo, carnada, sangre. Cerraba ítems. De chiva. ¿No? Menudo era. Menudo elemento. No, sí. si Fran Zappa tenía lo suyo también, ¿eh? Oh, amigos. Hombre, lo suyo mucho. Aprendan a discernir al artista del tiparraco. Y entre sus compañeros músicos tenía fama de insoportable también. Sí. Pero bueno, nosotros nos centramos en su música y a lo personal no queremos entrar. Ya no se le puede llamar, claro, para que rebata un poquito. Al César lo que es de César. Insulto. El tipo era un genio. La cosa como eso es, eso es. Lo que yo no sabía es que también había dirigido cine. Yo también. O sea, y tengo curiosidad, digo, por ver alguna película. Sí, lo digo con humildad y vergüenza. También ignoraba ese dato, tío. No, y eso que tú andas más al tanto del mundo del cine, ¿eh? Sí, bueno, pues, en fin, pero que sí, es un dato que no teníamos. Habrá que buscar, ¿no? Ahora, yo es que voy a buscar. En algún lugar ignoto de estos de la Deep Web, a ver si podemos conseguir. Porque me imagino que por lo legal se vea difícil conseguir el cine de este señor. Pero vamos. Bueno, y que ya estoy hasta la polla de leer la boca, ¿no? La Wikipedia. Eso está haciendo con la boca, Fran Zappa, ¿eh? ¿Cómo? Sin colmillo y con la boca hace Fran Zappa eso, ese ruido. Sí. Se roba dinero. Fran Zappa era uno de Valladolid que también tuvo una carrera insoportable, la verdad. Uh-huh. Fran Zappa. Y el apellido le venía porque tenía una fábrica de botellines y la primera máquina que en vez de del corcho pasaron a la chapa fue de el bisabuelo de Frank. Hombre, ¿cómo se entendió? Que perdió el ojo en la guerra de la independencia. Se queda en casa. Se puso un ojo de cristal con el que precisamente se divertía abriendo los botellines y sorprendiendo a los turistas. Escuchemos La ciudad of Time Likes. Ahí es donde hacían los ojos. City of tiny lights, don't you wanna go? Hear the tiny auto horn, wave a tiny blue, turn it lightning in the storm, turn it blankets, keep you warm, turn it pillow, tiny, tiny, tiny, tiny sheets, talking about them tiny cookies that the people eat. City of tiny lights, hey, maybe can see it anytime when you get the squints. From your downers and your wine, you're so big, it's so tiny. Every cloud is silver liney, the great escape for all of you. Tiny is as tiny do, tiny is as tiny do, tiny is as tiny do, tiny is as tiny do. Bueno, pues esto ha sido lo que ha sido y lo que Lo que ha dado, lo que ha dado. Lo que ha acontecido. Que cuidaros el higadito, las narices y los deditos estos días de fiesta. Que hay más días que longaniza, según dicen. Cuidado con los saltos, cuidado con los giros, cuidado con los bailes atropellados. Cuidado, cuidado, mucho cuidado con tanto y tantísimo impresentable que anda por ahí. Sí. Y eso, y por la sombra. Y disfrutar mucho y muchas. Y emplázalos, emplázalas, querido, a que el año que viene vuelvan por aquí, ¿no? No sabemos en qué fechas exactamente. ¿Cuándo volverá? El 13 de... ¿Cuándo volverá este pequeño pues lo mismo verano, oasis? Este verano lo mismo no viajamos, porque no está la cosa muy así. Y lo mismo a mediados de agosto nos da una luna llena y nos metemos una aquí. Una plaza de concejal de Fuente Vaca. Porque, ¿por qué no? Te quitaré yo. Sí, señor. ¿Por qué? Esta vez no. Porque para eso, radio libre. La palabra lo dice. Libre. Bueno, un abrazo, un saludo a todos los que soportáis esta intención de entretenimiento. Bueno, pues a ver si nos volvemos a escuchar pronto, si volvemos a escucharte pronto. Bueno, ya se verá cómo, ¿no? cómo va el verano, cómo evoluciona. Yo creo que sí. Un beso y un gran saludo a nuestros colaboradores Isa, Cuca, Pilar, Fernando y todos y todas los que no nos acordamos, nos pero están en nuestro corazoncito. Sin duda, venga, gracias. ¡Salute! Venga, pues a favor. Daniel. Yeah.